Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Son 4 y 24 de la tarde y esto es Buscando Justicia. Con ustedes, Alexander Bazán Larco. El día de hoy, Buscando Justicia llega con un contenido informativo variado. Vamos a abordar una entrevista con un conocido vecino del distrito, un precandidato a la alcaldía municipal, el señor José Torquiani, más conocido como Pepe Torquiani, para poder hablar sobre temática de importancia de los vecinos, temas de interés general. La idea de invitar a los precandidatos que se materializa a partir del día de hoy es que los vecinos puedan conocer lo que contiene la propuesta de cada uno de los aspirantes a ocupar los cargos públicos en el distrito. Si bien es cierto, el proceso electoral se encuentra todavía algo lejano, estamos hablando de un proceso electoral que se desarrollará el próximo año, la intención de este programa es poder tomar nota de la posición de los candidatos con respecto a temas de interés, específicamente a temas como administración municipal, manejo de recursos públicos, planes de manejo de situaciones de emergencia, seguridad ciudadana, etc. También vamos a abordar dos temas importantes. Vamos a tocar lo referido a la seguridad ciudadana en el distrito de La Punta, específicamente el tema de la actuación de la Policía Nacional del Perú. Recordaremos todos que tenemos una comisaría al ingreso de La Punta y también a la salida de La Punta, frente al grifo del distrito, que debería de cumplir con la función de patrullaje y prevención del delito, así como el control de toda la actividad delictiva que se desarrolle. Vamos a ver si es que esta comisaría está cumpliendo su labor. Y también abordaremos un tema referido a el velatorio municipal de La Punta. Este programa ha podido escuchar algunas denuncias de vecinos preocupados por la situación del velatorio del distrito. Una preocupación que se refiere específicamente a las condiciones de salubridad y las autorizaciones que debe de tener este velatorio para poder operar adecuadamente. Más allá del respeto evidente y permanente a la iglesia y a nuestra parroquia, a la parroquia de La Punta, la idea es poder verificar si este velatorio cumple o no con las estipulaciones legales del caso. Puede llamarnos al 647-6003, luego de que vengamos en la próxima sección del programa, para poder formular preguntas a nuestro invitado, a José Pepe Torquiani, con quien volvemos luego de una muy breve pausa. Thank you. Son las 4:30 de la tarde y esto es Buscando Justicia. Yo soy Alexander Basalarco y hoy, como todos los sábados en este horario, estamos abordando temas de interés del distrito, de los vecinos del distrito. En esta sección del programa, como ya lo había anunciado, nos acompaña José Torquiani. José Torquiani es un vecino reconocido de La Punta que tiene justo derecho, y lo ha hecho, de postular y de pretender postular a la alcaldía del distrito. José Torquiani es empresario, es propietario de una empresa importadora, Neucana International Trading, representante del movimiento punteño Acción. Además, tiene una vena artística muy importante, como muchos vecinos de La Punta. Es un entrenador profesional y, por cierto, bastante destacado. Y sobre todo un vecino que tiene la vía expedita para poder optar por hacer vida pública, vida política, de acuerdo a sus ideas y a sus posturas. Recordemos que nuestra constitución política reconoce el derecho de todo ciudadano de participar activamente en la vida política del país, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel local. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido a Buscando Justicia. Pepe, gracias por tu presencia, gracias por aceptar nuestra invitación. Primero que nada, yo quiero empezar esta entrevista con una pregunta que me imagino te la podría formular cualquier punteño. ¿Qué te motiva o qué te lleva a decidir hacer vida política en un distrito? Y en un distrito como La Punta, un distrito pequeño, pero que tiene mucha problemática interna. ¿Qué te ha llevado a participar en esta actividad? Bueno, primero que nada quiero agradecerle la invitación aquí personalmente, ¿no? Muchas gracias por tu invitación. Y quiero mandar un saludo muy grande a todos los amigos y vecinos en La Punta y también en el extranjero. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el motivo por el cual me he sentido pues impulsado a tomar este paso, entrar a la vida pública y sobre todo a representar a La Punta, es por un afán personal, ¿no? Y creo que es un impulso que tenemos todos los punteños, ¿no? Tenemos un amor muy grande por nuestra tierra. Yo creo que si hubiera la posibilidad de compartir este entusiasmo con todos, todos responderían de la misma manera, ¿no? Que todos tienen esa vocación de servicio, y se da y se ve muy abiertamente cuando uno conversa con los amigos en la calle y le responden de la misma forma, ¿no? Sí, correcto, Pepe, pero a mí me sorprende algo, y de repente le podría sorprender a cualquier vecino. Tú eres una persona dedicada a la vida empresarial, a la vida privada, y tú sabes que asumir el reto de la vida pública también trae sus cargas, ¿no? Y yo creo que ningún político que ingresa a las arenas de la política podría decir que va a tener una vida tranquila. Van a tener, o en caso que obtengas un cargo público, vas a tener una vida atareada. ¿Eres consciente de ese cambio, de esa variación que vas a tener en tu vida? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Antes de tomar esta decisión, que es una decisión muy importante, ¿no? En la vida de cualquier ciudadano que pretende servir a su comunidad, es de medir las consecuencias, ¿no? En política, pues, muchas veces no se juega de una manera muy limpia. Siempre hay golpes bajos, siempre hay ataques, siempre hay puyazos. Entonces uno tiene que estar preparado para ello. Yo creo que mentalmente me ha condicionado estar listo para enfrentarme a todas las situaciones que se puedan presentar ante un eventual suceso, es decir, llegar a presentarlo. Espero que no llegue no lleguemos a ese. También todos esperamos eso, porque finalmente la participación política, como dije, es un derecho, ¿no? Y lo importante es que ese derecho sea garantizado, pero también hay que ser consciente de que esta aventura, porque finalmente es una aventura política en el buen sentido de la palabra, va a traer pues consecuencias, o de repente ya te había traído algún tipo de cambio de salud o de restricción de la salud, ¿no? Espero que no, porque yo quiero que que los vecinos de La Punta entiendan de que esto no se trata simple y llanamente de mostrar una oposición abierta, tal vez a la actual gestión municipal o tal vez a determinado candidato, ¿no? Yo quiero demostrar, y creo que todos nosotros podamos hacerlo de la misma manera, demostrar que hay una cordialidad muy grande que debe imperar sobre todas las pretensiones políticas que podamos tener cada uno de los candidatos, ¿no? Esto es una... Es un hecho, y me pasa particularmente de que uno cuando entra en políticas se ve enfrentado a diferentes opiniones, pero tenemos que romper un poquito ese esquema y entrar un poco más a tratar de ver todos juntos, en conjunto, el bienestar del distrito, ¿no? Que eso es lo que se trata. Correcto. Y cuando hablas de bienestar, yo entiendo que tú eres consciente de cuál es la situación actual de La Punta, pero también entiendo que tu proyecto político, tu movimiento político debe tener algunas propuestas básicas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta básica que trae tu movimiento o que traes tú para La Punta? Bueno, la principal propuesta, aparte de la característica primordial que va a tener mi gestión, es la de desarrollar pasos comunicantes con toda la comunidad. Es muy importante entablar esa comunicación directa con el vecino de a pie, esa comunicación abierta, franca y transparente, donde todos los proyectos que se van a ejecutar, donde todos los proyectos que están sobre la mesa van a ser puestos de una manera clara y concisa para el entendimiento de todos los vecinos, ¿no? Es muy importante manifestar de una manera muy clara y concisa cuáles son los planes y cuáles son las medidas estratégicas que se van a realizar en una gestión. De esa manera uno evita malentendidos y uno evita después cierta ignorancia por parte de los vecinos que puede traer y que puede acarrear, ¿cómo se llama?, problemas de comunicación. Eso es lo primordial, ¿no? Lo primordial, como te digo, es la transparencia, demostrar y probar en todo momento una gestión clara, transparente, honrada y limpia. Acá se va a poder acceder a la documentación mucho antes de que las obras inclusive se empiecen a ejecutar, desde los proyectos más elementales. José, tú has hecho una precisión, transparencia y las cosas claras, y me parece eso importante. ¿Qué opinas tú de la transparencia, de la vocación de comunicación o de la forma en cómo se comunica la actual gestión? ¿Consideras que está bien, que podría mejorar? No sé, ¿cuál es tu postura? Yo lo tomo como algo muy preocupante, ¿no? Porque se da continuamente en diferentes situaciones. Yo tengo acá ya alrededor de 2 años de haber regresado a Estados Unidos y yo puedo ver, aparte he tenido un negocio en La Punta donde he tenido mucha vinculación directa, mucho trato con el público, con los vecinos. Y te puedo decir de que hay una falta de comunicación muy grande, ¿no? Tal vez no se está llevando el tema de la comunicación de una manera muy directa. Es tal vez algo más como una especie de cumplir con el requerimiento de salir del paso. Estamos ante una gestión muy lacónica, ¿no? Que no hay mucha comunicación, es muy, muy reservada. Y eso debería ser así, debería ser más comunicativa, debería ser más directa. O tratar de usar los canales pues más apropiados para que el mensaje llegue apropiadamente a cada vecino, ¿no? Que no se está dando en ese momento. Correcto. Es cierto, ¿no? Siempre es bueno mantener una política de comunicación abierta, independientemente de quién esté en el cargo. Después de la pausa, vamos a volver con temas puntuales referidos a tu propuesta, de gestión. Pueden llamar todos los radioescuchas al 647-6003, donde gustosamente nuestra producción los va a poder atender. Repito, el teléfono es el 647-6003. Luego de la pausa, nuestro invitado, José Torquiani, va, aparte de responder las interrogantes del público, va a detallar la propuesta de su gobierno, su posible gobierno, y en qué estado se encuentra para poder llegar a ese punto. Esto es Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y volvemos luego de la pausa. Thank you. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia en su edición del día de hoy, 3 de agosto del 2013. Siendo las 4 y 44 minutos, también nos encontramos con el precandidato a la alcaldía de La Punta, el señor Pepe Torquiani, José Torquiani, quien amablemente ha venido a esta radio para poder desarrollar un diálogo franco y abierto sobre temas de interés general. En este punto vamos a abordar puntualmente sus propuestas de gestión en el caso de que logre llegar al sillón municipal de La Punta en las elecciones municipales del próximo año. Vamos a abordar 4 temas. Primero que nada, gestión municipal, luego seguridad ciudadana, luego manejo de situaciones de desastre o emergencia, y por último vamos a tocar un tema que ya ha sido abordado en este programa, los votos golondrinos. Pueden llamar a esta radio para poder hacer preguntas a José, a Pepe Torquiani, al 647-6003, repito, 647-6003. Y también para los que deseen pueden seguirnos utilizando sus dispositivos móviles, el iPod, el iPad o el iPhone o BlackBerry o cualquier dispositivo Android a través del app TuneIn, buscando en el buscador de ese app a la radio, como La Punta Radio. Haciendo clic, descargan el app y podrán conectarse directamente con nosotros. Muy bien, José. En la pausa conversábamos sobre estos puntos, 4 puntos que son de interés del distrito, pero ahora toca el poderlos explicar a nuestros escuchas, a nuestros oyentes. Primero que nada, vamos a abordar sobre gestión municipal. Gestión municipal entendida como la forma en la que se debe administrar un municipio, ¿no? Cómo se debe llevar adelante la gestión municipal, tanto a nivel administrativo como a nivel del manejo de recursos humanos y manejo de presupuesto. ¿Cuál es tu propuesta o tu idea con respecto a este tema, José? En cuestiones de desarrollo municipal o de la gestión municipal, hay que tomar en cuenta de que la municipalidad tiene que considerarse como una empresa. Como toda empresa que se respete, como toda empresa que produzca dividendos y sea rentable, tiene que llevarse de una manera adecuada, con gente preparada, capacitada y calificada para ejercer y para tener control de cada función específica, de cada área específica. Entonces es primordial que para que una gestión sea dinámica, ¿no?, la gerencia se tenga en manos de especialistas para una óptima y una eficiente toma de decisiones y para que se puedan cumplir todas las metas y todos los proyectos que se han trazado. Entonces es básico hacer una reestructuración a nivel gerencial, ¿no?, para poder pues darle oportunidad a personas capacitadas, personas profesionales que puedan ejecutar los proyectos y planes por venir de una manera eficiente y de una manera rápida y eficaz. Sobre ese punto, José, hay un tema que siempre ha sido materia de debate a nivel del distrito y también en las redes sociales, y me refiero puntualmente al número de trabajadores de la municipalidad. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? ¿Consideras de que un distrito como La Punta debería de mantener ese número o se debería aplicar algún otro tipo de medida? Bueno, demográficamente La Punta siempre ha mantenido el mismo número de habitantes desde hace aproximadamente unos 25 a 30 años. Yo he estado revisando últimamente los datos del censo. De los últimos censos tengo información del censo del 81, del 83, y siempre arroja la misma cantidad de habitantes, ¿no? Inicialmente yo me desempeñé trabajando, uno de mis primeras prácticas de contabilidad, así se en la Municipalidad de La Punta durante la gestión del señor Ceballos Ortiz. Eso fue allá por el año 89, ¿no? Y en ese entonces, pues, la Municipalidad contaba con un número de aproximadamente 60 o 70 trabajadores vinculados directamente a la parte administrativa, ¿no? Ese número se ha visto incrementado bastante en los últimos años, ¿no? Me ha sorprendido ver la cantidad de trabajadores que actualmente trabajan en la municipalidad, porque hay una también, hay una circunstancia, ¿no? Se ha dado de que también el número de ingreso de económico, financiero en el distrito de La Punta ha crecido bastante también, ¿no? Yo me acuerdo que tenían los alcaldes, como el señor Santiago Parodi, como mi amiga Maruja Company, tenían que hacer malabares para poder, pues, sobrellevar la administración y para, ¿cómo se llama?, cumplir con los gastos operativos corrientes, ¿no?, en la época de sus gestiones, porque el ingreso que se recibía era netamente de las rentas propias. Ahora tenemos el canon aduanero y, bueno, La Punta cuenta en la actualidad con un ingreso bastante importante y considerable para que se puedan desarrollar diferentes áreas que antes no se podían desarrollar. José, perdón que te interrumpa, pero la pregunta es concreta. ¿Qué opinas tú sobre el número de funcionarios y trabajadores del municipio? ¿Una gestión tuya trataría con el mismo personal? ¿Optaría por otra medida, como por ejemplo una reingeniería? ¿Cuál es tu postura sobre este tema? Es básico una reingeniería, te digo por qué razón. Porque, suponiendo el caso, bueno, se ha hablado de que esta gestión actual recibió aproximadamente cerca de una carga laboral de 700 personas, ¿no? Esa carga se ha visto reducida ahora, creo, a 600 o a 500. El número en realidad no importa, si es que todas las áreas son necesarias, todas las posiciones de trabajo son necesarias según la administración. O sea, el número acá no es lo que tenemos nosotros que abordar, sino tenemos que abordar la, si es que es rentable o que si es factible que toda esa carga laboral no produzca, más bien al contrario, una carga para desarrollar la gestión. Entonces me limito a responder de esta forma. Correcto, José. Yo entiendo tu postura y también sé que es un tema delicado, pero finalmente creo yo forma parte de la gestión municipal también el manejo de los recursos humanos, que en un momento u otro se va a tener que... Claro, pero mira, ahí quiero decir una cosa, ¿no? En la cuestión de reingeniería es muy importante, te digo por qué razón. A mí me parece efectivamente de que existen demasiadas áreas gerenciales actualmente. Yo creo que una de las primeras acciones que se deberían tomar es hacer una consolidación, una reestructuración y reducir el número de las áreas gerenciales. No estoy hablando a nivel de funcionario, no estoy hablando a nivel de personal operativo, ¿no?, que me parece inclusive en algunas áreas corto y reducido. Nosotros contamos con un número de elementos de seguridad ciudadana que es demasiado corto, sobre todo si es que tenemos nosotros que considerar de que ese número, estoy hablando de los sereros, por ejemplo, ese número ha sido recortado en esta gestión de una manera sorpresiva y extraña. Yo te comprendo, José, pero ese es un tema que vamos a abordar justo en seguridad ciudadana. Okay, perfecto. Unos minutos más. Como tratábamos de precisar hace un instante, ¿no? Yo creo que es un tema importante que para todo candidato o precandidato, el que se tenga bien claro, como evidentemente lo tienes tú, cuáles van a ser las medidas con respecto a gestión municipal. Y tú has tocado un tema que me parece importantísimo, ¿no? Yo creo que el aparato público hoy se debe gerenciar más que mandar, se deben aplicar modelos de gerencia para poder generar eficiencia y resultados concretos. Sobre seguridad ciudadana, ya que estabas iniciando el punto, ¿cuál es tu propuesta? Si bien es cierto, La Punta es un distrito pequeño y tranquilo, tranquilo en la apariencia quizás, justo tenemos hoy día una nota sobre el tema, ¿qué crees tú que se puede hacer para mejorar lo que ya tenemos en seguridad ciudadana? Bueno, básicamente se tiene que tomar una medida drástica con el tema de seguridad. Y no porque nosotros podemos dormirnos en nuestros laureles de que La Punta es un distrito tranquilo, un distrito donde no suceden mayormente demasiados crímenes ni actos violentos, ¿no? Pero acá lo principal es ver las amenazas latentes que tenemos. Estamos muy cerca a una zona de alto riesgo delictivo. Tenemos, la zona de los barracones, tenemos la zona de Callao, y estamos muy vulnerables ante el asedio o la migración de estas bandas, de estos grupos, ¿no?, al distrito, que en cierta manera puedan afectar nuestra tranquilidad. Se están dando muchos casos de robos, no hay algunas denuncias de robos en algunas casas de La Punta, se desaparecen las cosas, y eso tenemos que tratarlo definitivamente como algo prioritario, como algo principal. Sí, y justo sobre ese punto, es cierto, ¿no? Hay una situación de un robo que se ha suscitado hace unas semanas en una vivienda, en varias viviendas de La Punta, tema que hemos tratado de cubrir, pero que lamentablemente no se ha podido obtener mayor información debido a que los afectados han mantenido una conducta hermética, ¿no? Lo cual creo que no contribuye a sincerar la realidad de la seguridad ciudadana en La Punta. José, el tiempo es un poco corto, lo que nos queda, pero me gustaría precisar sobre dos temas. Primero, que nada, desastres naturales. Tú sabes que La Punta está propensa a una situación de desastre, un supuesto, pero que inexistente, de tsunami frente a un movimiento sísmico de alta intensidad. ¿Qué medidas crees tú o qué medidas se adoptarían en caso de una gestión tuya en la Alcaldía de La Punta con respecto al tema de desastres naturales, específico las amenazas de tsunami? Claro, el tema de tsunami es un tema muy importante en cuanto a lo que nosotros tenemos, pues la vulnerabilidad, porque somos una península, estamos rodeados de prácticamente las tres cuartas partes de agua. Y sobre todo por el nivel del mar en el cual nos encontramos, ¿no? La punta, su mayor cantidad de terreno, nos encontramos solamente a un metro sobre el nivel de mar aproximadamente. El problema es que si ante un eventual sismo, solamente hablemos de una magnitud 8, frente a las costas del Callao, una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros, puede ocasionar pues unas olas de 7 a 8 metros, y ese estaría llegando en 15, 20 minutos a las costas de La Punta, ¿no? Ante esa corta, o sea, eso es lo que tenemos que nosotros que analizar, porque acá se prepara mucho en cuanto al tema de lo que son simulacros, ¿no? Pero el simulacro más bien se desarrolla como algo muy, te puedo decir, muy forzado. Yo veo que la población, en cierta manera, no es muy propensa a seguir la directriz de un simulacro. Entonces yo creo que se tendría primeramente que educar a la población en cuanto al tema de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las opciones que nosotros tenemos ante el eventual terremoto y ante el eventual tsunami, si en caso se llega a aparecer, ¿no? ¿Cuáles son los edificios en La Punta o las edificaciones que quedarían en pie? Hay que también considerar cuáles son las costas más vulnerables. En este caso, a mi entender, sería la costa norte, donde está la playa Cantolao, porque tendríamos también, ¿cómo se llama?, el arrastre que el mar tendría de las embarcaciones, ¿cómo se llama?, de esparcimiento, ¿cómo se llama?, las bolicheras. Directamente a cómo se llama, a estrellarse, se puede decir, frente a las edificaciones que están en la playa Cantolao. Además, perdón que te interrumpa, pero hay un tema que hasta el día de hoy, creo yo, no ha sido precisado. Muchos vecinos piensan que en caso de una alerta de tsunami van a poder salir utilizando sus vehículos. No se puede. El tema que es grave. No se puede. Sí, te digo por qué razón. Porque, bueno, estamos hablando de, claro, por ejemplo, ¿no? Si se presenta un caso de tsunami donde tengamos pues aproximadamente unas 3 o 4 horas para poder evacuar, podemos tomar la previsión del caso y montar en el auto, en los vehículos, todo lo que nosotros queramos llevar con nosotros. Pero en el caso de un terremoto que parece que puede dar un mayor... estadística, es el de un terremoto cercano a la costa de Callao, y eso podría originar, como te digo, unas olas de 6 o 7 metros que llegarían a las costas en cuestión de 15 minutos. En 15 minutos, ante el nerviosismo y el estado de alta tensión que tendría la población después de un terremoto, sería prácticamente imposible hacer una evacuación en forma horizontal. La evacuación tendría que ser únicamente en forma vertical. Sí. No queda otra. Sí, y La Punta, felizmente, creo yo, ha tenido una preparación, por lo menos en papel, sobre el tema de la evacuación vertical, porque ha habido difusión del tema. Ojalá que eso también se pueda seguir llevando a la práctica para poder practicarlo. Se necesitan talleres, es indispensable talleres para capacitar a los vecinos en todos los ámbitos. Estamos hablando en el ámbito del bienestar personal, en el ámbito de capacitación, ¿qué te digo?, para darles, ¿cómo se llama?, adecuada educación, algunas artes, en fin. Y sobre todo también el tema de seguridad. Es muy importante, como te digo, desarrollar talleres y sobre todo puntuales con respecto a las condiciones que tienen los vecinos por la zona, ¿no? Diferenciar la zona, porque tenemos, ¿qué te digo?, la playa norte, la playa sur, que cada una tiene sus riesgos independientemente. Correcto, José. Vamos a una última pausa para poder venir con tu despedida, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Esto es Buscando Justicia, estamos con José Torquiani y puede llamar al 647-6003. Volvemos. Buscando Justicia. Son 5:02 de la tarde. Estamos utilizando un tiempo adicional del programa de nuestro colega y compañero Renzo Figaro, debido a que el programa anterior al nuestro se inició un poco tarde, debido a que nuestro querido operador fue afectado por el tráfico que se genera a estas horas para llegar a la punta. Muy bien, estamos con José Torquiani, quien ha dado su postura sobre su candidatura, sobre temas vinculados al interés general de La Punta. José, ya a modo de despedida, ¿cuál es la situación actual de tu movimiento? Sé que hay un movimiento político distrital que se está gestando. ¿Cuál es la perspectiva y qué están haciendo? Bueno, el Movimiento Punteño Acción es un movimiento netamente local, netamente punteño, conformado por vecinos del distrito, con el objetivo único de restablecer la identidad, los valores, las costumbres, las tradiciones de nuestra localidad, dentro de un concepto, y eso es importante, y un programa moderno, amplio, ¿no?, donde haber mucho respeto, transparencia, orden, justicia, desarrollo y sobre todo progreso. Estamos invitando a los vecinos que quieran incorporarse a este movimiento, que tiene absolutamente, yo sé que es un poquito controversial decirlo, ¿no?, pero no es para nada un movimiento político, es más bien un movimiento vecinal que se está presentando para estas elecciones, pues con el fin único de desarrollar una gestión dinámica, una gestión moderna, transparente y de desarrollo para el distrito. Correcto. Qué bueno que eso se dé. Nuestra producción nos informa que tenemos una llamada de nuestro público. Vamos a esperar a que la puedan conectar. Es importante que los vecinos del distrito tomen postura, formulen las preguntas del caso a nuestro amigo José Torquiani. Sí, ya tenemos la llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Habla la señora María León. Fue muy, muy contenta, muy feliz que le haya entrevistado a ese señor Torquiane, porque es un tipo joven, ¿no? Que necesitamos nosotros lo de la punta, personas jóvenes que tengan buenas ideas, porque con tantos problemas que hay, ya necesitamos algo nuevo. Y le felicito su radio por tener personas así como él. Gracias, señora, y como siempre, gracias, sus órdenes. A usted, muy amable, gracias por llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, yo creo que nuestro oyente ha tocado un tema importante, ¿no? Tú eres una persona joven, somos todavía jóvenes, Pepe, somos de la misma clase generacional de este distrito, y yo sí estoy convencido que en La Punta, en algún momento, las generaciones jóvenes deben de tomar protagonismo político, ¿no? Es muy importante. Importantísimo. Y yo creo que se debe desterrar esa falsa idea de que la política es mala. La política finalmente es el arte de tomar decisiones. Y creo que con eso podemos llegar a mucho si es que los jóvenes toman en algún momento la batuta. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado en esta sesión. Es una lástima, pero esperamos tenerte en un próximo momento en esta radio. Tú sabes que las puertas están abiertas y a partir de este programa vamos a invitar a todos los candidatos, posibles candidatos, los que deseen candidatear, los que tengan voluntad política. Los micrófonos de esta radio están abiertos para ellos. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Dentro de nuestro contenido temático hemos elaborado una nota sobre la seguridad ciudadana en La Punta, específicamente en la o referida a la labor de la Policía Nacional del Perú. Esta nota no está referida a la labor de la Policía Municipal, repito, no nos referimos a la Policía Municipal, sino a la Policía Nacional del Perú. Algunos pensarán por qué la Policía Nacional del Perú es tema de este programa. Yo les invito a escuchar la nota para luego hacer una reflexión al respecto. Adelante. Robos en la Armada, asaltos a casas, estafas, asesinatos, tráfico ilícito de drogas y tendencia ilegal de armas son delitos que sufrimos a diario y que no tienen cuándo acabar. Según la ONG Ciudadanos del Día, solo en el primer trimestre del año se han registrado más de 59.000 delitos en nuestro país. Y es que uno de cada dos peruanos sufre por lo menos un acto de delincuencia en el año. El Distrito de La Punta no es una excepción a este porcentaje. Y prueba de esto fue el robo que se realizó dentro de un edificio de la cuadra 4 del Quirón Comandante Fanning hace algunas semanas. Esta realidad nos lleva a reflexionar y a preguntarnos qué está haciendo la policía para combatir ese problema hasta hoy imparable y para que no afecte el ambiente de seguridad de este distrito. Buscando Justicia realizó una consulta vecinal para saber la percepción que tienen los punteños sobre la presencia policial en el distrito, y esto fue lo que nos contestaron. A ver su opinión acerca de la presencia policial en el distrito. Bien, la seguridad en comparación a otros distritos. Bueno, me refiero a la presencia policial, no a tanto serenazgo, sino... Yo no he visto. No veo policías. No veo, como dices, serenazgo. Quizás sea porque el distrito es tranquilo, pero... Eso no lo veo. ¿Rara vez? Muy poco la veo. Muy rara vez la veo. Supongo que deberían estar más atentos a lo que pasa acá en el medio, ¿no? Ellos no son para trabajar ni en mi casa ni en su casa, sino en la calle, mirando qué pasa. Una policía, casi no la veo. ¿No la veo? No la veo. Nunca veo un policía caminando, por acá. Policía, tal vez. Siempre recurro al serenado. Son los que más acuden rápido, o sea, son más eficientes en ese sentido. Para indagar sobre el tema, entrevistamos al comisario de La Punta, el comandante Ricardo Alejos. ¿Con cuánto personal cuenta la comisaría de La Punta? En la actualidad contamos con 25 efectivos. ¿25 efectivos? Claro, lo cual si nosotros nos metemos pues, dentro de los términos estadísticos, que salen 12 efectivos de vacaciones por mes, porque son, hablamos del año de 12 meses, por ejemplo. Y si lo planteamos, estadísticamente vamos a determinar que solamente se cuenta con 23 efectivos. Yo en la actualidad cuento con solamente dos oficiales. Dos oficiales, el más y los restos son personales suboficiales. ¿Cuántas rondas diarias hacen dentro de su jurisdicción territorial? Cuatro operativos policiales a nivel de la jurisdicción de la punta y ¿cuál es el delito más recurrente dentro del distrito? Desde que llegué tenemos el problema del tema de lo que es este delito contra el patrimonio, en su modalidad de hurto y robo. Okay. Y quiero aclarar esto del robo. ¿Cómo vamos a la tipología del robo? Quiero decir que la punta, realmente creo yo, no equivocarme, es la prevención, ¿no? Acá yo que tenemos un 95% de prevención. Estoy hablando de delito. Que no podemos darnos el lujo de hacer esos cuadros que están diciendo porque no tenemos esa medición. No tiene la medición, no se han hecho. No, que no podemos hacer una medición porque no tenemos una sobrecarga de índice delincuencial en una determinada modalidad. El hecho que no haya una sobrecarga no implica también necesariamente una estadística para saber en qué se está haciendo un buen trabajo, en qué podemos mejorar. No, pues digo, si tú me pones ahorita, yo te planteo de forma estadística, ¿no es cierto? Estadísticamente te diré, pues, que una modalidad específica para sacar, no, porque te voy a decir, todas casas durante 5 meses había 2. Entonces, en 5 meses, usted dice que, usted me ha dicho que el delito más recurrente durante su gestión ha sido el robo. Eso no está, o sea, dos a domicilios. Esos son los dos. Pero nosotros, en la decisión, juntos, no. Que ha sido, por ejemplo, digamos, durante todo el año, 5 o 6 juntos. En todo el año. Juntos. Y juntos de diferentes modalidades, ¿no? Entonces, pues, tienes que ser todos a pedirle que yo salga. Planteé. Lo que yo primero le planteaba, usted me dijo Rocky. ¿Cuál es el más significativo, no? ¿Cuál ha sido el...? O sea, ¿cuál es específica? No, usted no, domicilio. Nada más. Vecino Punteño, ya viene siendo tiempo de revisar la situación de la policía en el distrito, porque usted tiene derecho a exigir que tengan presencia en las calles, resguardando su vida y su propiedad. Para La Punta Radio, la linterna periodística informó Maricía. Bien, acabamos de escuchar la nota preparada por nuestra periodista Mari García, quien también es periodista de La Linterna Periodística, una de las productoras de este programa. Varias cosas con respecto a la nota. Primero que nada, hay que entender, estimados oyentes, que en el Perú de hoy no estamos en una situación, por decirlo así, de alerta verde en temas de seguridad. El Perú de hoy, a nivel nacional, afronta una alerta máxima. El índice de robos, de delitos, a nivel de Lima y a nivel de las otras ciudades del país, es altísimo. Yo creo que los que me podrán escuchar podrán comprender esto analizándolo desde su propia realidad. Siempre he pretendido tomar nota de las opiniones de las personas en el día a día con respecto a temas de interés. Y no he encontrado hasta el día de hoy una sola que me haya dicho que no ha sido en algún momento de su vida víctima del el accionar delictivo, sobre todo en los últimos tiempos. En los últimos años, en los dos últimos años, tomando una especie de referencia, el índice de delitos ha aumentado dramáticamente. Y es un hecho concreto, no hay que hacer mucha investigación. Basta a prender la televisión, escuchar la radio y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, una de las cosas importantes que dijo José Torquiani en la entrevista del bloque anterior fue que La Punta está geográficamente unida con el Callao y no precisamente con las zonas más seguras del Callao. A pocos metros de la comisaría de La Punta y de la salida del distrito tenemos el Jirón Loreto. El Jirón Loreto que se enfrenta, los habitantes de Sol se enfrentan constantemente con grupos delictivos de otras zonas del Callao. y no precisamente se enfrentan con globos de carnaval o a piñatazos, se enfrentan a balazos. Y ya los medios de comunicación han tomado nota de esta situación. Lo que me sorprende es que el comisario de La Punta no sea consciente de esto. El comisario de La Punta, la nota ha hablado de trabajo preventivo. Y sí, señor comisario, hay que hacer trabajo preventivo. Hay que prevenir la comisión del delito. Pero le pregunto, ¿cómo usted ha prevenido el delito? ¿Qué medidas ha tomado para poder evitar la comisión de actos delictivos? Usted ha citado 2 robos en los últimos meses y hasta 6 hurtos. La pregunta es, ¿qué medidas preventivas adoptó la comisaría de La Punta para evitar que estos hechos delictivos se susciten? ¿Y qué son medidas preventivas, señor comisario? Son rondas y patrullajes, básicamente. Rondas y patrullajes. Yo vivo en La Punta, trabajo en La Punta, me desplazo por La Punta, no he podido advertir un solo policía haciendo rondas en los últimos tiempos. Es más, no los tengo registrados ni siquiera en mi memoria cercana. A quienes sí vemos todos los días es a la Policía Municipal. Y desde aquí, por cierto, una felicitación a Tata Mañani, al buen Tata Mañani, y alcalde de La Punta por la gestión del serenazgo municipal. Al César, lo que es del César. Este programa tiene que reconocer las cosas buenas cuando se tengan que reconocer. Yo creo que La Punta es un distrito seguro gracias al serenazgo. No gracias a la Municipalidad de La Punta. Perdón, no gracias a la Policía Nacional de La Punta. Porque nuestro querido comandante Ricardo Alejos, quien cuenta con 25 efectivos y habla de medidas preventivas, creo yo que no hace actividad preventiva. No sé dónde meterá a 25 efectivos, pero yo no he visto uno solo rodando por La Punta. De repente están durmiendo, de repente están realizando labores fuera del distrito. Pero en La Punta yo no he visto policías, señor comisario. Y eso es importante porque, ojo, la ola de violencia, la ola de inseguridad no va a ser inmune, o mejor dicho, La Punta no va a ser inmune a esa ola de violencia. Hay que tomar medidas preventivas, pero no medidas preventivas decorativas o que solo están en la cabeza de la gente. De repente el señor comisario, y con todo respeto se lo digo, tendrá pues alucinaciones de prevención y de seguridad, pero de medidas concretas no se ha podido advertir. Y nuestros vecinos, en la nota que hemos propalado, coinciden con este humilde servidor, porque de todos los entrevistados, ninguno nos pudo sostener que había visto o había advertido algún tipo de medida preventiva, algún tipo de ronda, algún tipo de control de parte de la comisaría de La Punta. Yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de esta situación para exigir. Y el sentido de este programa no es ser una piedra en el zapato de nadie, porque finalmente el periodismo es simplemente abordar temas de interés general, como bien me dijo hace unas horas un muy reconocido periodista, de quien aprendo constantemente. El periodismo atiende a esos temas, a temas de interés general, y creo que un tema de interés general es decir con voz alta que en La Punta no tenemos una policía nacional en las calles. Insisto, no sé dónde estará, no sé si de repente tengamos unidades móviles o si las unidades móviles que existen funcionen. Lo cierto es que no podemos permitir que situaciones como estas se presenten. Nuestra producción nos informa que tenemos una llamada. ¿La tenemos? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Bueno, quería felicitarlos por el programa, de preocuparse de todos estos temas que muchos vecinos siempre tenemos aquí pendientes y que no teníamos respuesta a veces por las autoridades. Gracias, señor, para servirle siempre. Sí, bueno, puntualmente hace unas semanas han estado repartiendo dentro de este plan de la municipalidad en cuanto a lo que es defensa civil, prevención de desastres, han estado repartiendo unas mochilas de defensa civil con un color bastante llamativo, pero yo no entiendo por qué nos reparten mochilas que no tienen nada dentro. Yo diría por lo menos incluir una linterna, un botiquín básico, baterías, algo, no entiendo el porqué de este tema. Y es algo muy preocupante, casualmente lo conversaban hace un momento con el señor Torquiani y no tiene sentido para mí. Bueno, gracias por su opinión, señor, y como siempre, los micrófonos de esta casa radial están a su disposición. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre esa pregunta. Muchas gracias por llamar. Estábamos en el tema de seguridad ciudadana, pero quizás es pertinente hacer una precisión sobre la inquietud de nuestro oyente, ¿no? Creo que también está vinculado al tema de seguridad ciudadana la prevención en caso de desastres naturales. Y efectivamente, como mencionó el radioescucha, quien se comunicó con la radio, desde hace unos días, se está repartiendo en el distrito unas mochilas de prevención para desastres naturales. Y yo soy sincero, yo no puedo hablar de esas mochilas en concreto porque no las he visto, porque no han llegado todavía a mi domicilio. Y por cierto, señor alcalde, domicilio en Larco 471A, a ver si por favor pueden enviarme una. Pero si lo que menciona el oyente es cierto, en referencia a que las mochilas vienen vacías, bueno, habrá que agradecerle a la municipalidad porque nos den mochilas, ¿no? Pero yo no veo cómo esa mochila, así de vacía, podría servir para una situación de emergencia. Ojalá que los vecinos puedan ser instruidos adecuadamente para poder implementar esa mochila con instrumentos, elementos de emergencia, llámese medicinas básicas, alcohol, gasas, vendas, en fin, linternas, pilas, como bien mencionaba el oyente. Hay que destacar, evidentemente, que hay una voluntad de colaborar por parte del municipio, y específicamente entiendo, según me cuenta mi productora, de Defensa Civil, porque entiendo que son mochilas de Defensa Civil. Esas mochilas deberían de ser adecuadamente surtidas por el vecino para que puedan servir en una situación, espero, que nunca se suscite. En todo caso, nuevamente un llamado a nuestro alcalde para que culmine adecuadamente el proceso de reparto de estas mochilas, vacías o llenas, no lo sé, porque no las he podido ver todavía, pero en todo caso que sirvan para poder tratar de controlar una situación de emergencia. Recuerden que una mochila de este tipo debe tener linternas, un botiquín de emergencia mínimo, algún tipo de elementos para poderse abrigar. En el supuesto, espero que nunca se suscite, pero en el supuesto de que se produzca una situación de emergencia, un desastre natural, deberíamos tener también elementos para podernos abrigar. En todo caso, gracias al oyente por su cuestionamiento, por su pregunta, por su inquietud, y esta radio, como siempre, tiene los micrófonos abiertos para poder recibir las inquietudes del público. Estamos a través de La Punta Radio en Buscando Justicia. Quien desea puede seguir llamando al 647-6003. También pueden ubicarnos a través de la página del Facebook, a través de La Punta Radio, a través también de periódico La Punta 1 y 2, que son finalmente los principales voceros a través de esa red social de este programa. Muy bien, voy a tomar unos minutos finales del programa de nuestro amigo Renzo Figalo, quien está en camino a la radio, para hacer una reflexión sobre un tema que debió de ser abordado con mayor tiempo en la edición de hoy, pero que debido a la entrevista con Pepe Dorchiani, que se extendió más allá de la pauta, no ha podido ser presentado. Y es el tema del velatorio municipal de La Punta. Como todos saben, en la cuadra 2 de Bolognesi existe el velatorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Punta. Este programa ha recibido denuncias sobre las condiciones de funcionamiento de ese velatorio. Condiciones de funcionamiento que están referidas específicamente a un incumplimiento por parte de el velatorio de la parroquia, por parte de la parroquia de La Punta, de los requisitos establecidos en el artículo 43 del reglamento de velatorios. El artículo 43 del reglamento de velatorios aprobado por el Ministerio de Salud. Específicamente, y lo cito brevemente, contar con una antesala y dos salas en el mismo espacio, tener acceso de vehículos, de modo que las labores propias se realicen en forma privada. La ventana hacia la calle debe estar a una altura mínima de 1.60 metros, 1.60 metros. Los pisos, paredes y puertas deben ser de material lavable. Deben contar con un baño para hombres y otro para mujeres. Y deben tener, específicamente dice el reglamento, aislamiento visual y acústico respecto a inmuebles vecinos. Sin dejar de lado, por cierto, conforme a este reglamento, la autorización de funcionamiento de la Dirección Regional de Salud. Este programa va a desarrollar una investigación sobre el tema durante la semana próxima para poder presentar una nota en la que se presente la postura de los denunciantes, la postura de la Iglesia, la postura de la Municipalidad sobre este tema. Y si es posible también la postura de la Dirección Regional de Salud, de la DIRESA. Si la denuncia tiene sustento, entonces estaríamos frente a un incumplimiento de normas legales por parte del velatorio municipal, del velatorio parroquial, perdón. Y esas normas deben cumplirse. Finalmente, todos somos iguales ante la ley. Yo guardo un respeto marcado hacia la parroquia de La Punta. Yo soy católico, no tengo práctica católica debido a que hace mucho tiempo no frecuento la iglesia, pero sí considero que la Iglesia Católica es depositaria de doctrina que se ha mantenido por más de 2000 años, doctrina que sirve de base para que muchas personas encuentren camino espiritual hacia la salvación. Y por lo tanto merece todo mi respeto y todo mi apoyo en lo que fuese posible. Pero eso no obsta o no justifica que la Iglesia incumpla con normas de obligatoria observancia. El próximo programa de Buscando Justicia abordará al detalle esta denuncia sobre la situación del velatorio. Espero que cualquier situación al respecto se pueda subsanar en caso de que existan discrepancias entre la situación de velatorio y las normas legales vigentes. La idea es que La Punta tenga un velatorio, pero que este velatorio cumpla, como cualquier hijo de vecino, con las normas legales. Muy bien, siendo las 5:27 de la tarde, nos hemos excedido por 7 minutos en la duración del programa. Debido a algunas demoras en su inicio, cada semana vamos a tratar de ser más puntuales, es un esfuerzo constante, y les recuerdo que, como toda semana, nuestro equipo periodístico estará en las calles del distrito tomando nota de las situaciones de interés general de La Punta. Pueden enviar sus denuncias, sus comentarios a el Facebook de La Punta Radio, el Facebook también de Periódico La Punta Unidos, así como el Facebook de la producción de este programa, de La Linterna Periodística. Pueden buscarlo a través de Facebook, La Linterna Periodística, y podrán encontrar también los audios y los videos del contenido que se presenta en este programa. Yo soy Alexander Basanco y esto ha sido Buscando Justicia en su edición de hoy, 3 de agosto del 2013. Nos encontramos el próximo sábado en el horario de siempre, espero, de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. como un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia con el abogado Alexander Basandarco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística.